¿Cómo se siente? Estupendo, viejo. Soy un tiro. ¿Y dónde está la acción? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Continuamos aquí en el Vodevil, Escuchá Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas. Hablábamos anteriormente con Pilar y Alejandra. Ellas nos comentaban sobre Las Suicidas, esta obra que va a estar el sábado en Octopo, aquí en la República de Tolosa, una obra de danza contemporánea. Y antes estábamos charlando con la gente de Los Sutotos, que habían ganado la Bienal de Arte Joven en Capital Federal y venían este domingo a la Sala 420. ¿Y sabes cuánto nos queda afuera? Un montón de espectáculos, de distintas variedades, de lo que vos quieras. La Ciudad de La Plata respira arte, respira cultura. Y si vos respirás, pero adentro de tu casa, porque no te querés ir, y vas haciendo clic de acá hasta el baño, de acá a la heladera, de acá al living, porque realmente no querés irte, te trajimos hoy una oportunidad para que disfrutes desde hoy miércoles hasta el miércoles que viene. Vamos a estar hablando con la gente de Vuelve en Julio, un grupo que ya ha marcado aquí en la Ciudad de La Plata, pero hoy en particular con un proyecto web, audiovisual, podríamos decir. Te lo resumo así nomás, y a vos que estás escuchando del otro lado, te lo resumimos así. Previously, en verano del 98, Juan estaba saliendo con la doble exacta de su novia muerta, pero se cansó de que tuviera tantas visiones de sus vidas pasadas y la dejó por Celeste Sil. Agustina Cherry empezó a salir con el ciego Kafka, y Mauro los vio y se pegó un palo con el auto. Nahuel Muti estaba con José, hasta que José se hizo monja y se fue para el África. Y nuestro villano favorito, después de andar a los tiros vestido de monja, de explotar casas y de usar máscaras de otros personajes, le sigue haciendo la vida imposible a Nancy y a Fernando. Pero la cosa sigue. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Verano del 98, parte 3. El 98 se terminó, y sin que nos demos cuenta, empezó el 99. La población de Costa Esperanza creció porque se sumaron un montón de personajitos nuevos. ¿Qué son? Gloria Carrá, Floricienta, Ricky, Tadeo, Este de Rulos, Este sin Rulos, Corcho, Florencia Peña, Carla Peterson, Diego Reinhol, Mario Santos y Juan Gil Navarro. Pero a ellos no les pasan cosas importantes. Bah, sí, a Ricky y a Tadeo sí, porque ellos entran a la serie para sumarle diversidad sexual al pueblo. Hasta llegué a pensar que era medio trolo. Pero al principio a Tadeo no le copa mucho. ¡Me gustás! ¡Andate de acá, hijo de mil puta! ¡Andate de acá! ¡Pará, Tadeo, pará! Pero los dos capítulos le empieza a copar. Te lo resumo así nomás. No es un telo, sino es una serie web. Te lo resumo así nomás. Estamos con la gente de Vuelve en Julio, quienes han comenzado este proyecto donde resumen rápido y pronto las distintas series que a uno le lleva, bueno, depende de la ansiedad, ¿no? Uno puede consumir una serie en una semana, en 4 días o nunca se sabe, en 1 año, 2 años. ¿Cuántas horas frente al televisor? ¿Cuánto tiempo frente a la pantalla para que se acerque la gente de Vuelve en Julio y nos lo resuma así nomás? Les queremos agradecer a Natalia, a Jorge y a Casper que se han acercado hoy acá, los integrantes de Vuelve en Julio, al Vodevil, se acercaron para charlar sobre este proyecto. Te lo resumo así nomás. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por invitarnos. Perfecto. Ahí está. No, Casper, decía algo porque Casper. Me río. Sí, muy, muy, muy cómodo, muy cómodo y muy agradecido. Casper empezó con su don de Casper, que más oportuno, imposible, llegó justito cuando justito. Pusiste el audio. Llegaste con tu mamá, pues la vi a tu mamá llegar. Ah, mira, eso explica todo. ¿Nos viste juntos? No. Podemos ser la misma persona. Puede ser. Les quería, bueno, agradecer por acercarse acá. Casper, estuviste en otros años de aquí del Vodevil, hoy en el Olga Vázquez. ¿Cómo está la radio? ¿Cómo ves el proyecto? Más luminosa. Más luminosa. La verdad, me gusta esta ventana que da a la calle. Es un lujo. Sí, tener es un lujo. Esto. La verdad, se ve todo muy, a lo mejor con menos personas. Veo el equipo reducido. Sí, sí, estamos haciendo de 5, de 9 y de arquero, todos juntos. Perfecto, bueno, me alegro, es un desafío, tómalo sí, como eso. Sí, es un desafío, vamos a saludar a Federico Barrado, Agustín Recondo y Gaby Wittenkamps, quien hoy están ausentes, pero sin goce de sueldo. Más vale. Licencia sin goce de sueldo. Exacto, estábamos aquí con los chicos de Vuelve en Julio, como yo los presentaba, porque yo los conozco así, desde este proyecto que ustedes hace mucho tiempo sostienen. La verdad no cuento los años, pero debe tener 5, 6, 7, tal vez. ¿Te lo resumo así nomás? No. Vuelve en julio. Como 15. Ah, sí. Pero sí. El jovencito, mira, que yo no tengo idea. Tenemos más vida de Vuelve en Julio que no Vuelve en Julio a esta altura de nuestra vida. Como nos conocimos chiquitos, la mayoría, y empezamos a estudiar teatro juntos y continuamos, nos criamos de niños, continuamos la adolescencia. Y ahora atravesando la adultez ya, o sea, con el crecimiento del grupo a la par de nuestras vidas personales fue. Así que sí, ya el estreno de Impartibus Infidelium, que fue la primera obra del grupo, fue en el 2001. Claro, sí, 2001, 2002, por esa época, tenés razón, es muchísimo tiempo. Claro, sí. La pregunta iba justamente a si, te lo resumo así nomás, como proyecto, ¿es parte del grupo Vuelve en Julio? Sí, es una pregunta jodida la que hice, disculpe. Sí. Inédita, porque claro. ¿Se da por sobreentendido? Yo creo que sí, porque es algo que hacemos. En ningún lado figura nada de Vuelve en Julio, más porque el proyecto este, te lo resumo, trasciende lo que es la ciudad de La Plata. Entonces, y llega a un montón de lados donde no se sabe quién es Vuelve en Julio o qué es Vuelve en Julio. No, claro. Pero es como. Lo que hagamos nosotros va a ser de Vuelve en Julio o con la ideología Vuelve en Julio, con la estética Vuelve en Julio. Al menos con los integrantes. Mínimo con los integrantes, claro. Vuelve en Julio. Bueno, un grupo que, como este programa, si bien se puede escuchar por internet, es muy escuchado acá en la ciudad de La Plata, lo escuchan 4 o 5 personas, incluido tal vez algún amigo, si todavía sigue la amistad en pie. Incluido Recondo. Incluido Recondo. No, ese ya lo descontamos. Pero quiero decir, es una referencia a Vuelve en Julio para todos y todas las que intentan trabajar de las artes escénicas. Entonces, en ese sentido, era importante para nosotros y para los platenses asociar, te lo resumo así nomás, con Vuelve en Julio, algo que de hecho ya se sabe. Volviendo a te lo resumo. Gracias, así nomás. Gracias, porque es muy lindo lo que dijiste. Sí. Nosotros por ahí es como, es un honor o no sé, pero bueno. Se siente, o sea, nos sentimos parte de la cultura independiente, autogestionada. Incluso hay veces que el escudo, donde el lugar, nuestra sede, que está acá a la vuelta. El búnker. Claro, el búnker también muchas veces nos asocian como el escudo. Hasta dónde somos Vuelve en Julio, hasta dónde somos el escudo y hasta dónde no es todo lo mismo. Te lo resumo así nomás. Todo lo que hacemos es más o menos parte del mismo proyecto. Sí, en este caso es muy claro que el que está a cargo y el que inicia el proyecto es Jorge. Pero a mí me parece muy agradable esto, como muchos otros aspectos, que siempre esté la duda, que haya que preguntar, que haya que investigar. O sea, ¿quiénes están detrás del escudo, por ejemplo, como espacio físico? Sí, sí, sí. ¿Quiénes forman Vuelve en Julio? ¿Qué obras son y qué obras no? Todo ese tipo de cosas a mí me parece que benefician el mito y la gana de investigar, el hecho de no dar nada por sentado. La mística. Es la mística, ahí está, esa es la palabra. La mística es primordial. Te lo resumo así nomás, Jorge, comenzó acá, te dio el pie de Casper. ¿Cómo comenzó esto? ¿Jugando? ¿Por qué iniciaste esto? Y porque supongo que tenía tiempo, claro. Tenía ganas. Empezó con un video de más que nada sobre The Walking Dead y la disconformidad en torno a la serie. Y recuerdo que la primera vez fue una cosa que escribí y lo puse en Facebook. Ah, claro. Y quedó ahí. Y después dije, voy a escribir otro. Y dije, no lo va a leer nadie. Digo, ¿quién va a leer? La gente ya no lee. Hago un video, digo. Y hice un video, creo que se lo mostré a Nati, le causó gracia, y dije, bueno, lo subo. Y más o menos entre el círculo de amigos o de contacto de Facebook, tuvo el visto bueno y dije, bueno, hago otro. Y así, hago otro. Y hasta que como de a poco fue como creciendo. O poner allá había 300 vistas en YouTube y claro, ya no tenía no tengo tantos amigos. No tengo 300 amigos. Claro, no. Se agotaba esto de que al principio te va a ver tu tía. Claro, y de repente había más, claro, más gente. Y dije, bueno, vamos a seguir haciéndolo. Y así de a poco fue como creciendo, ¿no? Se fue como yendo de las manos. No es casualidad tampoco que haya arrancado con Walking Dead. Me parece es una serie justa como para arrancar y con ese tono de, mira, te lo resumo así nomás porque... Porque está hecha así nomás la serie. También, y también coincidió con que es una serie popular, entonces como enganchó por ahí. Claro, llegó a mucha gente. Claro, porque es popular. Pero también mucha gente disconforme con la serie. Claro, sí. Una serie extraña, donde no se terminan de resolver las cosas. Es una serie mal hecha. Mal, claro, actuada. Todo mal. Sí. Difícil de resistir, al menos. Y después nos fuimos sumando con Casper de a poco. O sea, no hay dudas de que Jorge es como el pilar del proyecto, porque es el que está continuamente, yo creo que está las 24 horas del día trabajando, para te lo resumo así nomás. Y con Casper somos colaboradores que nos incluimos en algún... Yo me siento como que tengo la sucursal de gran parte de lo que es las series argentinas, las novelas más que, claro, series. Claro, sí. Y Casper está más vinculado con lo épico, medieval, del mundo de Game of Thrones. No sé si querés meterte. No, son especificidades nerdas, ¿no? Que a lo mejor son varias, pero después también hay otros colaboradores más específicos todavía para series o programas muy específicos que a lo mejor necesitan un especialista. Un especialista de, por ejemplo, Los Simpsons no está hecho, te lo resumo así nomás. No está hecho. Es un desafío, por ejemplo, ahí necesitarías, yo no sé cómo se llevan ustedes con Los Simpsons. No, seríamos con Casper los especialistas. Porque tienen el otro canal. Tenemos un podcast específico de Los Simpsons. Él investigó, él sabe. Claro, sí, no, sí. No. Paso mucho tiempo en Facebook. Tenemos que, más que nada, más que un resumen, es lo que hacemos en este en el programa, que es el Simpsons, es agarrar un capítulo y detallar todas las referencias y todas las cosas que hay atrás de ese capítulo. Más que un resumen es un, no podría ser un resumen sino un canal aparte. Claro, porque Los Simpsons son Los Simpsons. No hay con qué darle también. ¿Cuántas temporadas tenemos de Los Simpsons? 28, este año empezó la número 28. Por favor, no, menos mal que en un momento dejé de verlos porque sería muy difícil. Jorge, ¿cómo es trabajar entonces en un proyecto? Acá Nati decía, estás mucho tiempo, medio que te tiraba un palo las 24 horas. Sí, te lo aprovechó. Pues, sí. ¿Cómo es esto de trabajar? A ver, pensemos, nos puede estar escuchando alguien en una despensa, alguien en el taxi, alguien, no sé, que no está trabajando, pero ¿cómo es trabajar para un canal, hacer tu propio canal de YouTube y cómo es trabajar en eso? Y yo creo que para mí, por lo que es mi personalidad, es ideal. Estoy en mi casa, no tengo compañeros de trabajo, aparte trabajo para otra página de internet. Claro. Y está buenísimo, no me muevo de mi casa, tengo mis horarios, que supongo que a otra gente no le debe gustar ese tipo de trabajos. Claro. Estar sentado todo el día frente a la computadora no es algo que a cualquiera le guste. No, claro. Pero a mí particularmente, que soy una persona bastante antisocial está buenísimo. Yo lo pienso casi como últimamente estoy pensando que era un pibe que veía mucha televisión, que podría haber sido, fuiste por ahí seguramente muy criticado por tus padres, un pibe que se la pasa viendo todo el tiempo televisión y de repente encontró un proyecto, una salida laboral incluso a partir de eso, como que se resignificó completamente lo que significaba el pibe que perdía tiempo mirando la tele. Lo que parecían años perdidos, claro, resultó ser una inversión. Una inversión. Exactamente. Bueno, me alegra de que esto esté dando réditos, incluso como bien marcaban, que no solo sea entretenimiento o diversión, sino también la posibilidad de trabajar. Y un poco la entrevista venía a pie de esto, de las nuevas plataformas para los trabajadores de las artes escénicas. ¿No? Sí, YouTube está buenísimo, es un lugar que tiene mucha mucha llegada, más allá de un canal de YouTube y hablando más de una serie web, que ahora hay muchas series web, de que es algo que lo colgás ahí y ahí, más cuesta también que lo vea gente, pero tiene otro tipo de difusión, es más fácil que invitarte a ver una obra. que tenés que venir a verla vos, tenés que... Sucede ahí. Acá es, tomá, te mando el link, tomá. Cuando puedas, míralo. Entonces está bueno esto de la masividad que tiene el internet y específicamente YouTube, que es muy popular. ¿Y cómo es esto de trascender las fronteras que hoy comentabas, no? De otros países, ¿verdad? Estamos hablando. Y es raro. Porque ahora te lo resume un montón de gente que no es de Argentina, que no pensé que se iba a enganchar con algo que es muy argentino. El tono que uso para hablar y los modismos que uso y los lugares comunes son todas argentineadas. Sí, sí, sí, sí. De un tipo que está inflado. Claro. Ya está. Y que lo entiendan de otros lados me llama la atención, ¿no? Como que se cope gente que quizás no entiende muchas de las frases que digo. Pero anduve preguntando qué onda la gente afuera y dice que todo se entiende por contexto. Claro, claro. Que cada frase o cada palabra que se usa, aunque no estén acostumbrados, las agarran porque, bueno, si está diciendo esto, esto significa esto. ¿Hay alguna serie que haya pegado más afuera con una gente de otros lados? Porque imagino, verano del 98, chiquititas, Cebollitas, no sé si estaba Cebollitas. Sí, sí, está. Seguramente, si no se les escapa una. Tal vez tengan un público más acotado, nacional, y pienso, Walking Dead, como vos dijiste, u otras series internacionales, traigan cliqueos, gente de otro lado, ¿es así o...? Sí, sí, todo lo que es serie argentina quizás son las que menos popularidad tengan, las que menos reproducciones tengan, porque queda acá, dentro. Y no es algo que uno suele buscar en YouTube. No buscás a ver cómo, en qué anda la gente de verano 98, qué pasó en el último capítulo. Claro. Entonces es más difícil llegar de casualidad incluso hasta ese resumen. Capaz que con, no sé, El Señor de los Anillos, es más común que alguien ponga en YouTube buscar alguna boludez del Señor de los Anillos y llega al resumen. Claro. Aquí está la división de tareas de la que hablábamos. Por ejemplo, Nati, vos estás más encargada de las series argentinas. Claro, ¿no? Las novelas, ponerle Chiquititas, La década de los 90 te dio de comer muchísimo. Cris Morena. Gracias, Cris Morena. Excepto Verano del 98, que hay como un vínculo particular y personal con Jorge y Verano del 98. Claro, yo la vi entera. ¿La viste entera? No son, se puede 600 ver entera. Capítulos de 98. Y la vida. La vida. No puede ser. Yo pensé que nadie sabía cómo seguía, porque llega un punto que te aburre. Y nos sorprende. Ahora, por ejemplo, subimos Rebelde Way y la cantidad de gente que se está quejando con cosas que faltan. No, porque te faltó el día que se embarazó Georgie de tal. Y son esas series que lanzan, sí, son 500, 600 capítulos, obviamente. No, pero la gente se acuerda de cosas. Te faltó este detalle. Porque tampoco había mucho otra cosa. Claro. Ahora somos unos privilegiados nosotros, que podemos elegir qué y cuándo ver. En ese momento, recuerdo más haber visto cable en esa época. Yo no era muy de televisión argentina, pero está bien. Aún teniendo cable, no era mucha la oferta. No, tampoco. Entonces, claro. Había Verano 98, se ve Verano 98 y se acabó. O el videoclub, pero tampoco estaba la serie en el videoclub. Y también hay cierta independencia que te da la televisión, porque vos no la estás pagando directamente. Vos tenés que ir al videoclub, ya te tienen que dar plata a tus viejos. Si sos una persona de la generación de Verano 98 o etcétera. Entonces no vas a ir a alquilar una serie al videoclub y encerrarte a ver capítulo tras capítulo, como ahora puedes hacer con tu computadora. Y con tu serie. Y con tu serie, exactamente. Claro, no podías escapar de estos lugares, de estas series, como bien marcabas vos en la televisión, ¿no? Chiquitita, Cebollita, Rebelde Way, bueno, Rebelde Way no sé, pero Verano 98, hay más en los 90, porque cable era quien regía cuál era la oferta. Claro. ¿No? ¿Y cómo le pega Netflix entonces a la cuestión de las series? ¿Afecta, no afecta? Porque cada vez son más series. Sí, y para mí Netflix está buenísimo. Sí, es una, no hay nada muy distinto en la vida entre tener Netflix y no tener Netflix. Es lo mismo, Netflix es más cómodo. Porque después no es que hay algo... Todo lo que está ahí también lo puedes bajar o ver online. Ahí lo que tiene Netflix es esta comodidad de casi televisiva, como si pudieras manejar la televisión. No tenés que bajar nada, está ahí, lo ves cuando querés, pero no tiene nada del otro mundo. ¿Y cuál es el criterio, habiendo tantas series, para elegir una? ¿La popularidad? Y un poco eso y un poco si la vimos. Claro. Y si tiene algo para destacar o algo para... resumir o criticar. Hay series que nos gustan mucho, por ejemplo, que nos cuesta ponernos a resumir. Incluso hay pilotos de bocetos escritos de series que después no las hicimos porque, ay, no causa gracia, porque no le puedes criticar nada. ¿Cuál? ¿Cómo qué serie, por ejemplo? Puede ser Los Soprano. Es una serie que a nosotros nos gusta mucho. Y pasó con Mad Men, que está el resumen de Mad Men, y no hay mucho. Es el que quizás creo que el que menos vistas tiene, porque no. Está todo bien, por lo menos para nosotros, ¿no? Claro, no pueden criticar. Claro, para mí está todo bien. Reírse también. Es como. Cuando sos muy fanático y le tenés respeto aparte. Porque por ahí sos muy fanático, pero te permitís boludear o como destrozarla. O la serie tiene, como Lost, tiene algo para. Más allá que nos guste muchísimo, esté buena, pero bueno, es un delirio. No, ¿qué te parece? Y entonces tiene un montón de cosas para parodiar o para ridiculizar. Ya es muy fina la pregunta que voy a hacer, pero ¿hubo algún capítulo que estaba? Yo sé que se lo preguntaron también, pero no importa. Estaba rimado algunos. El de Game of Thrones. Sí, con permiso. ¿Usted fue el culpable de esa rima? Sí, y era la época que todavía se podía permitir innovar o buscar cambios. Porque hay una cosa que a la gente no le gusta mucho, las innovaciones en los resúmenes. En los resúmenes, sí. Entonces pasa eso, que cuando surgió lo de Game of Thrones, creo que es donde yo empiezo a participar más activamente, no más allá de chequear o de ayudar a Jorge revisando algo. El de Game of Thrones, Jorge me plantea de hacerlo de una épico. Forma, claro, hacerlo lo más épico posible, y yo digo, bueno, lo hacemos en rima entonces. Y digo, sí, cómo no, si total es un resumen con su particularidad. Y después, bueno, empezó a haber cierta discusión sobre si rima no, si rima sí. Y por un tiempo se detuvo la producción de Game of Thrones. Ahora la idea es retomarla en la inmediatez con la rima, porque ya preguntábamos. Sí. Porque también está lindo que hay un grupo de gente que, más que nada, gracias al Te lo transmito así nomás, que es el podcast que hacemos todos los martes, que ella va opinando con mucha autoridad, digamos. Y claro. Es el pequeño consejo, digamos, de gente que puede influenciar para bien con una pregunta directa. Por ejemplo, chicos, ¿qué onda la rima? ¿Garpa, no garpa? ¿La dejamos hacer? Y si la mayoría dijo que sí, sigue con rima. Pero la idea es esa, darle una particularidad a alguno que otro. Hoy no, hay que testear mucho antes de hacer algún cambio sustancial en los resúmenes. No, lo interesante de... Estamos hablando aquí con Casper Uncal, Jorge Pinarello y Natalia Maldini, integrantes, fundadores de Devuelve en Julio, esta compañía teatral, este grupo teatral, que hoy está haciendo destrozos en las redes sociales, podríamos decir. Los martes un en vivo y en directo, te lo transmito así nomás. También está el canal de Los Simpsons, muy bueno. Sí, ese va los jueves a las 7 de la tarde. Bueno, aparte de las producciones audiovisuales, de las series web que han estado haciendo y demás, también están con Te lo resumo así nomás. Creo que entre tantas cosas que hacen me perdí, chicos. Sí. Te lo resumo así nomás, era más interesante cuando tuvieron que resumir Game of Thrones, que lo hicieron con la rima, o sea, tampoco era tan grave. Lo que era interesante eran los comentarios de la gente, abajo una selva de comentarios de toda calaña. Qué rico que es YouTube para opinar. Siempre. Aparte, lo genial de YouTube es que es anónimo. Claro, entonces vos podés insultar y total, no pasa nada. Es gratis y anónimo. Tal vez sea menos grave de lo que parece. Es la cuestión del anonimato lo que... Claro, que te da pie a decir... Te da pie a opinar. Sin filtro. Y la gente es bastante conservadora la que consume. Como que siempre, como que quiere que mantengas ciertas estructuras, como que no te vayas mucho. Con Game of Thrones fue como toda una revolución que se generó. Sí, sí, sí. Y también cuando hiciste Breaking Bad con Metástasis, la versión colombiana de Breaking Bad. Claro. Sería, claro. También fue... como, ¿cómo vas a comparar esta porquería con...? Y como que la gente se enoja. Se enojaron, aparte. Claro. Sí. Que recordemos a la gente que Metástasis es la versión hispana. Colombiana, me parece. Sí. Claro, la versión colombiana de Breaking Bad. De Breaking Bad, la cual muchas críticas ya de por sí, pero bueno, estamos acostumbrados a comprar productos con éxito internacional y hacerlos acá. No es nada nuevo. No, y no está tan mal Metástasis tampoco, ¿eh? No está del todo mal. No, criticaban también la forma de encarar el... Era claro, te lo resumo. De ¿por qué comparás dos series? Si nunca comparás. Claro. Siempre resumís una. Como esas cosas. Sí, sí. ¿Por qué, ya que estamos haciendo preguntas a gente especializada en series web, por qué todo el tiempo estamos robándoles y así, lisa y llanamente, desde la televisión a otras series con más éxitos norteamericanas? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Hay una demanda? Y ahora, por ejemplo, hay muchas series web con este recurso que usan en The Office. Documental de mirar a la cámara. Claro, del documental ficticio. Hay muchísimas series web con ese recurso y que ya cansa. No, pero no solo el recurso. Pero recuerdo, por ejemplo, de las nacionales. Ahora no recuerdo qué serie, pero por ejemplo, en verano del 98 pasa lo mismo que en otra serie más conocida. Ah, bueno, sí, claro. Como en Dawson Creek, una serie... Claro. Y supongo que en esa época era, bueno, nos copiemos, ¿no? Total, ¿quién se va a enterar? Pero es muy impune. Nadie pensó que iba a existir internet en un futuro como para descubrir esto. Chequear bueno, estas cosas. Claro, ¿no? Robémosle, total, nadie se entera. Y no, y al final... Pero es muy impune, robo. Sí, hay robos impunes. A cara limpia, sí. Sí. Hay toda una historia con Yankelevich y Dawson Creek. Como claro, que había ido a Estados Unidos justo, estaban por estrenar Dawson Creek y también él estaba guionando Verano del 98 y como que él dijo, como que ella lo tenía guionado, una cosa así, bueno. ¿No? Pero también está hay un montón de historias, como que él fue a lo que sería Sony Latinoamérica a comprar pilotos de series y compró este de Dawson Creek y lo hizo acá. También está esto que dijo, no, al final no me interesa. Y se fue con la idea. Hay un montón de teorías. Pero el robo está siempre. No sé si te acordás de la película Los extraterrestres, de Olmedo y Porcel. Que es con un extraterrestre que se llama Monguito, el extraterrestre. Y es igual ET, pero recontra mucho más barato. Y es lo mismo. Y es como... Donde ahí la parodia, el homenaje, el robo, es todo muy difuso. Claro, es cierto. Grande Pa, que es igual a La Novicia Rebelde. Todo es... Viste que ya está todo hecho. Sí, eso, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pero hay que contar la anécdota de Cyber Six. Hablar bien un poco de nuestro país. Porque también podemos dar casos en los cuales se han basado o abiertamente comprado la idea de Latinoamérica, como es el caso de Betty la Fea, que tuvo su Ugly Betty. Ah, claro, pero al revés. Sí, Ugly Betty. O sea, tampoco es que no tenemos en Latinoamérica, pero si lo pensamos específicamente en Argentina, como decía Jorge, no olvidemos que Sasturain había hecho una historieta que es Cyber Six, que se hizo tan famosa en el mundo, que llegó, digamos, a Japón, por ejemplo, que se decidió hacer la versión televisiva acá. Pero con esta cuestión de que no, nadie es profeta en su tierra, no garpó. Ahora, en Estados Unidos se hace Dark Angel, ¿verdad? Que es la serie que lanzó la fama a esta actriz. A Jessica Alba. Claro. Gracias. Que salía por Fox y... Estaba bárbara la serie. Sí, estaba bárbara la serie. Y hubo una cuestión ahí que se intentó de Argentina hacer juicio, porque era muy parecida a Cyber Six. Era claramente un afano, pero como el juicio lo tenías que ir a hacer a Estados Unidos y tenías que pagarlo en dólares y etcétera, los muchachos no pudieron mantener ese juicio, no pudieron llevarlo adelante. Entonces, bueno, ahí tenés, hay una impunidad también en el robo para el otro lado, y una impunidad más siniestra todavía. Más siniestra porque es en dólares. Y es sistemática. Jorge me contaba que ha pasado cada tanto eso, y esa imposibilidad hace que no avancen esos juicios. Justo ahora viene Carolina Parelletti a La Plata. Está con una banda. Mira, dato de color. Sí. Vamos a hacer una nota. Y vamos a preguntarle por esto. ¿Qué pasó con Cyber Six? Como cuando los de Disney fueron a China y le dijeron, este Disney que ustedes levantaron acá, ese es Mickey Mouse. Y el chino le dijo, no, eso es un gato, no es un ratón, es un gato, no es un... No, eso es un ratón, no, es un gato, es un traje medio extraño, no es Mickey Mouse. ¿No? El copyright es al pedo, podríamos decir. Sí, no hay manera no pasa de... Nada, no. Y menos contra los Yankees. Siempre vas a perder. Vas a perder. Así que bueno. Quiero agradecer aquí, pero antes de despedirlos, preguntarle a la gente de Vuelve en Julio cuáles son, algunos planes, a ver si nos invitan a hacer algo. Así le comentan a la gente algunos trabajos que tienen en mente, algún proyecto. Bueno, estamos... Aparte de las vacaciones. Para otro proyecto web, es una serie web que estamos produciendo. Nos juntamos con los chicos de Tangram, que eso para mí es re lindo como cuestión platense, como dos grupos de dos disciplinas diferentes, como es el cine y el teatro, se suman en este proyecto. Y guionamos acá con Jor una serie web y estamos viendo a ver si conseguimos plata para financiarla, porque es caro filmar una serie web. Claro, sí. Pero bueno, más o menos en las vacaciones creeríamos que estaríamos filmando esta serie, que tiene que ver muchísimo con la cultura platense, con el Teatro Independiente en La Plata, con nosotros como Vuelve en Julio, así que cuando la hagamos charlaremos bien, porque como que es un proyecto bastante representativo, me parece, para la ciudad. Bueno, antes de que se vayan, vamos a escuchar un tema y el bloque que viene se van a someter, si tienen 5 minutos más, sí. Al ping-pong surrealista. Buenísimo. Preguntas en serio para gente seria. Buenísimo. Listo, acá estaremos.